Cierto día, en un bazar de antigüedades, Billy encontró una lira muy deteriorada. Al hacerla sonar, surgió un gran destello cegador. Aquella luz cubrió a Billy transportándola a un viaje fantástico por el tiempo. Pero ella no está sola. Dentro de la lira vive un hada que guía a Billy en su camino, conociendo a músicos y compositores en diferentes épocas. Opus 94 presenta La lira mágica de Billy. Un viaje fantástico por el tiempo y la música. Hoy presentamos Johann Sebastian Bach, el padre del contrapunto. Ahora estamos en Alemania, en el año de 1723. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven, Billy! ¡Ven! ¡Apresúrate! Ya verás que te sorprenderás aún más. ¡Ay! ¡Sí, corro, Ada! Pero dime por qué estás tan emocionada. ¡Ay! ¡Oh, sí, Billy! ¡Déjate explico! Es que conoceremos al gran Johann Sebastian Bach. Ay, y es que bueno, tengo que confesarte que yo solo lo conozco en retratos. Bueno, entonces, ¿qué esperamos? ¡Corre, Ada! ¡Ay, ay, sí, sí! ¡Ay, Billy, sí, sí! Pero no tan rápido, niña. ¡Espérame! ¡Ay, Ada! ¡Qué rápido te cansas! ¡No aguantas nada! ¡Ay! ¡Ay! Creo que tienes razón. ¡Ay! ¿Qué te parece si mejor caminamos, Billy? Así, caminando, con calma, nos vamos directo... ¡Ay! ¡A Leipzig! ¿A dónde? ¡A Leipzig, querida Billy! Esta es la ciudad donde Bach vivió desde 1723 hasta los últimos años de su vida. ¿Y también está aquí en Alemania, Ada? Sí, Billy. Bach vivió en Alemania toda su vida, desde que nació en Eisenach el 21 de marzo de 1685 hasta que murió. Entonces, en esa época, Bach ya tenía 40 años. ¡Ay, sí, Billy! ¡Qué bien están tus matemáticas! A esa edad, Bach ya se había casado dos veces y ya había tenido 8 hijos. ¿De verdad tuvo tantos? ¡Oh! No solo tuvo 8, Billy. Tuvo 20 en total. Solo que, desafortunadamente, 10 de ellos se murieron. Pobrecitos, Ada, ¿pero por qué se murieron tantos? Es que en esta época había muchas enfermedades, Billy, y muy pocas medicinas. ¡Qué lástima! Pues sí, Billy, es una lástima. Pero vayamos a conocer a Bach, ¿en dónde está? Pero no te desesperes, Billy. Mira, mira, ya llegamos a la iglesia de Santo Tomás. ¿Otra iglesia, Ada? Sí, Billy, lo que pasa es que en esta época casi todos los órganos se encontraban en las iglesias. ¿Entonces Bach también tocaba el órgano? Sí, Billy, sí. el órgano, el violín, el clavicémbalo y muchas cosas más. ¿Escuchas esa música, Pili? Sí, sí, Ada, es muy bonita. Pues es de Bach. Se llama Pasión según San Juan. Esta magnífica obra la compuso aquí, en Leipzig, en 1724. Escuchemos la música mientras lo buscamos. ¿Qué te parece, Pili? Por fin lo voy a conocer. Schrien und sprachen, es ist du, die diesen Los, so bist du des Kaisers Frau. Es ist du, die diesen Los, so bist du des Kaisers Frau. Es ist du, die diesen Los, so bist du des Kaisers Frau. Es ist du, die diesen Los, so bist du des Kaisers Frau. Sí que es, como tú dices, magnífica. De verdad que sí, Pili. Por eso los muchachos que actualmente estudian música dicen que el que esté libre de Bach, que lance la primera nota. Ah, Bach era conocido como el maestro de la época barroca. ¿La época barroca? ¿Y qué es eso, Ada? Ah, Pili, es una época de la historia de la música. En esta época, que duró desde 1600 hasta 1750, las composiciones se hacen con grupos de notas que se van combinando entre ellas. Ah, entonces Bach es uno de ellos. Así es, Pili. Bach fue de los primeros en introducir el contrapunto en el mundo musical. Híjole, Ada, tampoco sé qué es el contrapunto. Ay, pues no te preocupes, Pili, uno no nace sabiendo. Ahora te explico. El contrapunto es... Oye, Pili, ¿pero ya no escucho música? Es cierto, Ada. Creo que Bach ya no está aquí. ¿Y ahora? Ay, ahora... Ay, ya sé. Seguramente se fue a descansar. ¿Qué te parece si utilizamos mi varita mágica para viajar 22 años adelante en el tiempo? ¿Por qué 22 años, Ada? Es que en 1747, Bach visitó al rey Federico II, el Grande, y en esa visita compuso su gran obra, Ofrenda Musical. ¿Escuchas? ¡Qué padre se oye, Ada! Pero creo que ya se te olvidó explicarme lo que es el contrapunto. ¡Ah, qué insistente, Pili! Pero no, no se me ha olvidado. Es solo que quisiera que escuches esta bella melodía, porque es el ejemplo claro, clarísimo, de lo que es el contrapunto. Está bien, Ada, pero cuando acabes, me explicas lo que es el contrapunto. ¿Cómo dijiste que se llamaba? La ofrenda musical, Pili. Thank you. Ada, explícame lo que es un contrapunto. ¿Sí? Ah, pues el contrapunto, querida Pili, es una técnica musical en la que los instrumentos tocan melodías independientes, pero de una forma armoniosa. Ya entendí. Tienes razón. Esa composición que escuchamos es un muy buen ejemplo. Sin duda, Pili. Ah, pero creo que Bach se ha ido y no lo hemos conocido todavía. Ay, y quiero conocerlo, Pili. ¿Por qué se ha ido a descansar tan temprano si todavía se ve la luz del día? Ah, Pili, es que en este tiempo Bach ya está muy enfermo. ¿De qué, Ada? Tiene cataratas y le han hecho muchas operaciones para curar su mal en los ojos. Desafortunadamente, eso fue empeorando su salud hasta que murió en 1750. Eso sí que es triste. Sí, Pili. Todavía unos días antes de su muerte, creó una de sus últimas obras llamada El arte de la fuga. ¿Quieres escucharla? Sí, Ada, me gustaría mucho. Gusto, Pili. Pero creo que tendré que usar nuevamente mi varita. Ay, lo bueno es que sí está funcionando. ¿Y para qué quieres usarla, Ada? Pues, es que ya que estamos de visita con el gran Bach, pues yo quisiera. Se me antoja. Yo. Ya sé, quieres conocer a Bach en persona. Ay, exactamente, Pili. ¿Cómo lo adivinaste? Pues desde que llegamos, ¿quieres verlo? ¿Y a qué año vamos a regresar? Ah, a 1718, Pili, cuando Bach era director del atrio de Göttingen. Allí creó los conciertos de Brandenburgo, BWV 1046 a 1051. ¿Qué significan esas letras y números que dijiste, Ada? Son la clave que utilizaron para catalogar su obra, Pili. ¿Es como el Opus? ¡Muy bien, Pili! ¡Oh, aprendes rápido! ¿Será Bach? ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Es él! Lo que se escucha es uno de los conciertos de Brandenburgo y es exactamente el número 2. Bueno, Ada, pues vamos a escucharlo y háblanos bajito. ¡Mira! ¡Mira allá! ¡Hay un señor! ¡Ay! ¡Es él! ¡Él, Pili! Ahora sí, guardemos silencio para escucharlo. Yo lo voy a estar viendo. Thank you. música es genial. Sí, Pili. ¿Te gustaría escuchar la obra más conocida de Bach? ¡Claro! Entonces, escuchemos la tocada y fuga en re menor. ¿Qué esperamos? Thank you. Es un poco terrorífica. Sí, un poco. Pero el juego del contrapunto lo puedes apreciar más aún, ¿no crees? Sí, ahora entiendo eso del contrapunto, pero me gustaría conocer otro tipo de música. Ay, después de que ya lo vi, tienes razón, Pili. ¿Qué te parece si vamos a conocer a otro músico? ¡Me encanta la idea, Ada! ¿Estás lista? Sí, toca la lira. Locución Margarita Castillo y Montserrat Rangel. Guión Sara Alfaro. Producción y realización Leonardo Santiago. Opus 94 presentó La lira mágica de Pili. Viaje fantástico por el tiempo y la música. No olvides sintonizarnos el próximo sábado.